Hola amigos de todo el mundo, están escuchando Radio San Gabriel en español, desde la base Esperanza, Antártida, Argentina. Herzliches Willkommen, hier ist Radio San Gabriel in Spanish, aus base Esperanza. Hi friends from all over the world, you are listening to Radio Arcángel San Gabriel in Spanish, broadcasting from base Esperanza in Argentina, Antártida. 안녕하세요, 청취자 여러분들, 환영합니다. 여기는 Radio San Gabriel, base Esperanza, Antártida, Argentina입니다. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pasaron 13 minutos de las 3 de la tarde y finalmente, después de una semana, estamos transmitiendo a través de LRA36 desde la base Esperanza. Esto está yendo para todo el mundo y quienes les damos la bienvenida son los Leandro Martínez. Aquí al lado mío está Andrea. ¿Qué tal, Andrea? Estamos finalmente, después de una semana, ¿eh? Que cuánto trajín, ¿eh? Y tenemos aquí al lado también a Eliana. ¿Qué tal, Eliana? ¿Escuchás? Acércate un poquito más, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Muchas gracias por sintonizarnos. Bueno, vamos a comentarle un poco a la gente que nos escucha en varios lugares en el mundo. Nos han enviado cartas, hemos tenido la experiencia de otros años, que han recibido cartas quienes estuvieron aquí desde cualquier lugar del mundo. Tenemos un transmisor de 10 kilowatts que está transmitiendo todos los días con respecto a las distintas estaciones que vienen acá a la base. Ustedes saben que estamos en base Esperanza y todos los años se renueva la campaña y por lo tanto las dotaciones cambian. En este momento somos 71 personas aquí en la base Esperanza que están todos realizando tareas distintas. Hay algunos científicos, hay algo de 14 científicos que están realizando actividades y no sé si todos los años lo dicen, vamos a hacer una gran campaña de difusión de estas tareas, de estas actividades científicas, porque es el objetivo principal de estar acá en la Antártida. Y vamos a comentarles también a la gente que los militares, o sea, las Fuerzas Armadas a través de su personal militar totalmente desarmado, está aquí en la base cumpliendo actividades de apoyo logístico para estas ciencias que se realizan. Vamos a comentarles también que yo estoy aquí porque he venido de Buenos Aires. Yo egresé el año pasado del ICER, una de las pocas instituciones que hay en América de locución. Yo estuve 3 años allí en el ICER, en Buenos Aires. Y bueno, ahora me tocó venir para acá, para la Antártida. Así que compartiendo con ustedes este hermoso programa de radio. Vamos a tener música, tenemos 3 horas hasta las 17:45, que es cuando cerramos la transmisión. Y vamos a comenzar con algunas informaciones, como ya estuvo leyendo Eliana en los flashes. Una de las primeras informaciones que hoy salieron en todas las tapas de los diarios tiene que ver con el gobierno neonazi allí en Austria. Un nuevo comunicado que salió del despacho de Klestil se informó que el nuevo gabinete prestará juramento hoy al mediodía. Eso fue al mediodía, así que ya prestaron juramento. Salvo, no tardará, no tendrá a su cargo ningún ministerio.